Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural. Una visión histórica y analítica que busca dar a conocer y resolver algunas dudas sobre el encuentro entre europeos e incas se expone en un museo en Francia. Darío Mal. La exposición El Inca y el Conquistador, presente en el Museo Juan Branly de Francia, propone una historia comparada de la conquista y caída del Imperio Inca a través del diálogo entre sus dos grandes protagonistas, el emperador Atahualpa y Francisco Pizarro, el conquistador español. Se trata de un proyecto museístico de carácter pedagógico que pretende contar al mismo tiempo un fallido diálogo de imperios y civilizaciones, exponiendo en paralelo el estado social, económico, político, cultural y artístico del Imperio Inca y del Imperio Español a mediados del siglo XVI. A pesar de las crónicas que señalan los sucesos del 16 de noviembre de 1532, fecha del encuentro en Cajamarca entre Atahualpa y Francisco Pizarro, esta muestra expone los extensos contextos de cada civilización para dar cuenta de los sucesos que acaecieron de aquel noviembre hasta la actualidad. Como parte de la metodología de esta muestra, se puede observar a través de cuatro secciones los siguientes temas: comparación del estado inca frente al español, la mirada entre inca y español, aquí se muestra la visión divina que tenían los nativos hacia los españoles y la terrenal que tenían los españoles con respecto a los nativos. En la tercera sección se exponen las diferencias tecnológicas de las dos culturas a través de utensilios y herramientas. En su cuarta y última sección se hace mención al mestizaje paralelo que surgió por parte de los conquistadores españoles con las élites incas, cosa que no sucedió por parte de los incas con las damas de la élite española. La exposición está compuesta por 120 obras que muestra a través de estas cuatro secciones el proceso de encuentro y posterior dominio de los españoles hacia los incas. Esta exposición se encontrará abierta hasta el 20 de septiembre en el Museo Juan Branly de Francia. Durante más de 15 días, el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la UNESCO mantendrá una sesión en la que se evaluará el estado de los actuales patrimonios de la humanidad y darán a conocer los nuevos patrimonios que se unen a la lista. Desde el pasado 28 de junio, en la localidad alemana de Bonn, se mantiene reunido en sesión el Comité de Patrimonio Mundial de la ONU, compuesto por 2.000 delegados de la UNESCO. Los temas que les conciernen son variados y de alta importancia. La principal preocupación son los resultados devastadores que ha dejado el autodenominado Estado Islámico en varias ciudades antiguas de Oriente Medio. Estas acciones han sido consideradas por los altos mandos de la UNESCO como un atentado en contra de la memoria cultural de toda la humanidad. A esto se suman las preocupaciones por los patrimonios perdidos y en riesgo de perderse en Katmandú, capital de Nepal, tras ser sacudida por un fuerte terremoto. Sus patrimonios han sido fuertemente afectados. Otro de los temas que será tratado en esta sesión será la designación de nuevos lugares del mundo como patrimonios naturales, culturales y mixtos. La UNESCO ha recibido 37 solicitudes de patrimonio. La competencia está apretada. Varios países han postulado sitios que esperan sean considerados por la UNESCO dentro de esta ansiada lista de patrimonio. La selección de los lugares estará coordinada por las declaraciones de su directora general, Irina Bokova, quien ha dicho que la lista de patrimonios le hace falta un equilibrio geográfico, haciendo alusión a que la mayor parte de patrimonios están en Europa y Asia. Por esta razón, las postulaciones de otros continentes, entre ellos los de Latinoamérica y África, esperan contar con un dictamen favorable a sus peticiones de designaciones de patrimonios de la humanidad. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo.